socio. ¿Dónde? En la manigua del mandril. Y dice: siento mejor que un rey. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Vayan otros a París. ¿Qué, qué? Linda capital de Francia. Vayan otros a París. Linda capital de Francia. Que yo teniendo mi estancia me quedo gozando así. Yo soy guajiro, vivo en el monte. Cabecera. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa. Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa. Flamea alegre y hermosa, por eso le brindo honor. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo. José Martí. Con la bandera cubana ondeando en mi cabecera. Yo